Está bien, vamos a ser amigos. Fue lo que prometiste el día en que nos conocimos. Ok, no estaba convencido, mas tuve que aceptarlo por culpa del destino. Pero pasó el tiempo y la verdad te fui queriendo. Y comencé a encontrarte en cada sueño, en mis deseos. Poco después, cuéntame, di que odiaba ser tu amigo. Hoy ya no sé si alejarme, amor, o te lo digo. ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Siempre supe que no eras para mí. Yo juraba poder controlar mi sentimiento. ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Yo juraba que nada me lastimaba. Pero ahora muero por ti. Está bien, ya no te digo nada. Solo te pido ahora que me cruces la mirada. Ok, dijiste preocupada que nunca ibas a hacer algo que a mí me lastimara. Y te vuelvo a encontrar en cada sueño, en mis deseos. Hoy nuevamente veo que no soporto ser tu amigo. Y otra vez no sé si alejarme o te lo digo. ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Si siempre supe que no era. Por ti.